pudimos escuchar del otro lado de la línea, pero la vamos a traer imaginariamente aquí a una amiga de la casa también. Exactamente, Maribel García, directora de Museo de los Pueblos. ¿Cómo te va, Maribel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, nosotros aquí en la radio haciendo el programa. Cuando te llamé me dijiste, tengo un mate en mi mano, disfrutando de una tarde fantástica, ¿verdad? Sí, estamos en la casa de mi abuela todos, juntándonos así a la tarde a pasarla lindo así con la familia, así que aprovechando también para saludarlos a ustedes y decirles buenas tardes. Bueno, qué mejor a veces cuando uno va a lo de los abuelos, para que nos cuenten un poco las historias, ¿no? Digo, porque tiene mucho que ver de preguntarle cómo era, qué había en tal lugar años atrás, ¿no, Maribel? Cuántas cosas se fueron modificando y bueno, eso está bueno, el poder encontrarnos y charlar y no perder ese tipo de prácticas, ¿no? De volver a escucharnos por sobre todas las cosas y seguir contándonos historias. Un poco lo que hacemos también en los museos de los pueblos en cada uno de estos encuentros. Exactamente. Bueno, vienen trabajando y bastante. Veo, tenemos lo que tiene que ver con las exposiciones que se vienen haciendo en San Miguel, en Espiga, Sierra Chica, Colonia Hinojo, en Sierras Bayas, Museo La Calera, La Libertadora. Contanos un poquitito cómo venís trabajando, Maribel. Bueno, estamos trabajando también muchísimo con algunas remodelaciones que se están haciendo, también con el área de planeamiento de la municipalidad. Se está trabajando en el Museo de Sitio Calera La Libertadora, que es un lugar encantador que tenemos aquí en Olavarría, para contar un poco esta historia de la cal y la forma de extracción de la cal directamente en el lugar, porque ahí están los hornos. Así que estamos trabajando, como te decía, con el grupo para poder hacer una nueva muestra donde podamos ver también fotografías del año 1910, donde podemos ver cómo se extraía la cal del lugar, los hornos, cómo se trabajaba con los caballos que trabajaban en ese sector, cómo se hacían los distintos procesos para que después saliera esa cal de azul, como así se llamaba, que llegaban los carretones hasta azul, que hasta así llegaba el ferrocarril. Así que bueno, parte de esa historia la vamos a estar mostrando nuevamente ahí en el Museo de Sitio La Calera. En cada uno de los lugares donde estamos trabajando con los museos municipales de los pueblos, lo hacemos de manera bien personalizada y trabajando también con la historia de cada uno de estos sitios, donde la comunidad también va eligiendo qué es lo que muestra, y esas muestras se van cambiando, se van haciendo muestras itinerantes. Lo mismo ahora en la localidad de Espigas, que tenemos un museo municipal muy nuevito, pero que en 3 meses tuvo más de 1000 visitas, así que para nosotros ha sido toda una gran satisfacción que la gente llegue hasta Espigas. Un museo que, disculpame que te interrumpa, que tuve la oportunidad de conocer cuando fuimos allí con Cristian Dipino, recuerdo, estabas allí con tu hermana, si no me equivoco, trabajando allí en un museo que estaba quedando realmente muy bonito, Maribel. Sí, un museo que tiene mucha historia y que a su vez también se recuperó una vieja casona del lugar y que tiene todas las características de un museo moderno, porque es una sala muy amplia, con una posibilidad y una disposición realmente encantadora. Así que así ahora hay una muestra nueva, que es la historia del carnaval, cómo fueron esos corsos en Espigas, que eran realmente unos corsos muy importantes que había en la zona. Y bueno, tenemos una colección de afiches de los años 1940 y 1942, de esos primeros corsos, y tenemos también lanzaperfumes, que eran los que se utilizaban para tirarse en el corso, y que cuentan las señoras que se tiraban ese perfume, que era una forma de relacionarse, como ahora se tiran espumas. Bueno, en esa época se tiraban perfumes, bueno, unas serpentinas, también un abanico de esos de cartón que entregaba el Círculo Radial Espiguense con imágenes del carnaval, fotografías que la gente de Espigas también fue haciendo llegar al Museo Municipal. Y bueno, se hace un recorrido un poco de lo que es la historia del carnaval y de los corsos en esa localidad. Así que bueno, cada uno de estos museos va teniendo su propia identidad y va contando su propia historia. Bueno, realmente qué bonito, porque uno cuando entra a un museo como que entra en clima, ¿no? Se va ambientando, todo eso que tiene que ver. Lo charlaba aquí con Julián, que tiene allí su familia en Colonia San Miguel, ¿verdad, Julián? Es cierto, en la colonia, mi abuelo está viviendo allí. Mi mamá obviamente nació en Colonia y habitualmente lo visitamos y está realmente muy lindo. Bueno, eso es lo bueno, que la gente vaya acercándose y vaya conociendo parte de la historia de lo que sucedía en el lugar, y que también vea que los museos no son solamente estos lugares donde se hace referencia al pasado, sino también a un presente. En muchas de las localidades estamos trabajando con grupos de chicos, de nenes, que bueno, ven su historia y también ven su presente con esta proyección que puede tener. Y ahí la importancia de los museos, estos museos con vida realmente, donde se pueden hacer actividades, donde nos encontramos con los cuentacuentos, con la palabra como un lugar, como un nexo, como una forma de conectarnos. Así que esto es lo importante, ¿no? El poder seguir trabajando cada uno con su propia identidad. Maribel, se está trabajando ya para la inauguración del museo en Hinojo propio, uno de los pueblos que aún no lo posee, ¿verdad? Sí, justamente, bueno, un grupo de vecinos le pidieron al intendente municipal, José Severri, que querían un museo aquí en Hinojo, a través de esta iniciativa que apareció como por Facebook, donde empezaron a tener un montón de amigos en poco tiempo, más de 300 personas a la semana ya estaban aceptando esta idea de tener un museo aquí en Hinojo, así que así comenzaron todos los trabajos con la gente del Ferro Sur, que se hizo un convenio para poder tener la estación de trenes del ferrocarril. Nada más ni nada menos que el lugar, la estación de trenes es... Recuerdo que uno cuando ve las películas, siempre los pueblos aparecían a las orillas de las vías del ferrocarril, ¿no? Claro, que justamente Hinojo se fundó a través de la línea del ferrocarril. El tren llegaba hasta Azul y luego se hace la otra tirada que es... pasaba por aquí por Hinojo y ahí empieza Ángel Bardi, pone su primer almacén, que también empezaban a venderle a aquellos que estaban tirando las líneas del ferrocarril, ¿no? Uh-huh. Así que Hinojo comienza con toda esta movida y toda esta idea de ser pueblo grande también, porque llegaba, digamos, la piedra, los granos, todo se transportaba a través del ferrocarril. Uh-huh. Esta estación data del año 1883, el pueblo se fundó en 1887, así que, bueno, muchísimas historias han pasado por este sector y es importante que esta estación, que estaba abandonada, que realmente no está en las mejores condiciones, pero bueno, a partir de esta decisión de nuestro intendente va a quedar realmente maravillosa. Estuvimos viendo los planos la semana pasada. Bueno, va a ser un lindo trabajo que se va a hacer y por eso también en estas reuniones con la gente que ha venido, que algunos han sido vecinos de Hinojo y que están viviendo en otros lugares, por eso estamos pidiendo que nos acerquen las fotografías, los documentos, los recortes de diarios y aquellos documentos que por ahí no le damos el valor de documentos, pero que cuando llegan a nuestras manos sí podemos trabajar con ellos. El otro día le contaba a las señoras lo importante que es, por ejemplo, un recetario de cocina. Y viendo todo este trabajo desde la antropología y desde la comunicación, vamos viendo también cuáles eran los ingredientes que se utilizaban, qué tipo de comida se preparaban. Entonces cada uno de estos documentos tiene realmente muchísimo valor. Los recortes de diario que por ahí guardaban los abuelos y que nos pueden acercar a noticias que por ahí ahora nosotros desconocemos. Así que en eso estamos trabajando, pidiéndole a todos que nos acerquen ese material. Nos estamos juntando todos los jueves a las 20 horas en el Club Atlético Hinojo. Y bueno, la convocatoria está abierta a todos aquellos vecinos que quieran acercarnos sus propuestas, porque así ahora estamos perfilando este guión museográfico donde vamos a ver cuáles son las historias que se van a contar de esta localidad, que bueno, es más que centenaria. Uh-huh. Exactamente, por lo que noto en vos, veo un entusiasmo también, lo refleja en tu voz el de la gente, de participar, de aportar algo, porque los museos significan nada más y nada menos que cómo se fue formando una comunidad, Maribel. Seguro, es la memoria viva que realmente tiene este pueblo, es la forma de mostrarse a los demás. Y vos sabés que algo muy importante que también nos da mucha alegría ver que en el grupo de gente que se ha convocado hay mucha gente joven y que uh-huh. se maravilla, se encanta, como decíamos, como me decías vos en un comienzo, cuando ve que, por ejemplo, ese local ya no está más y que se ha transformado y que ha pasado el tiempo, pero por ahí algunos conservan las mismas líneas. Y esto es lo bueno, el poder ir reconociéndonos a través del tiempo y de nuestra propia historia, ¿no? Maribel, ¿cuándo se tiene previsto que se inaugure el Museo de Hinojo? ¿Alguna fecha en especial o todavía no? Sí, hay una fecha en especial y es muy cercana, por eso tenemos que trabajar y mucho. El 25 de mayo. Un día muy especial. Un día muy especial que, bueno, parece que va a ser un día más que especial para Hinojo ese, porque, bueno, hay muchas novedades que se van a dar en poquito tiempo. Bueno, qué linda fecha también, ¿no? Sí. Lo para las tortas fritas. Para que vaya completo todo eso, ¿no? Ahí está. Para que la gastronomía también vaya acompañando. Claro, aparte uno se imagina la fecha, obviamente un día feriado, para el mate, todo el contexto como para darse. ¿Por qué no ir vestido con ropa de época, Maribel? ¿Por qué no, Qué lindo sería eso. Mirá. Bueno, una buena idea que van tirando. Mirá entre todos cómo vamos formando la historia del 25 de mayo y la inauguración del museo. Bueno, en realidad, Maribel, vos nos contagiás porque da placer escucharla con la pasión que habla. Me imagino que para la gente también es muy importante. Y bueno, el contagio es producto de esto, ¿no? De las ganas, del empuje y de la iniciativa que tenés vos y, bueno, todo tu grupo de trabajo. Bueno, y sobre todo el grupo de trabajo, como te decía, las encargadas de cada uno de los museos municipales le ponen muchísima fuerza, el grupo de trabajo que tenemos en cada uno de los museos también, este grupo de trabajo y de gestión desde la Municipalidad de Olavarría también tiene un empuje muy fuerte el decir, bueno, estamos trabajando por nuestra historia, queremos que no se pierda nuestra historia y realmente es muy valioso lo que se puede aportar desde cada uno de nosotros. Saber que todos podemos llevar, como ustedes decían, muchas iniciativas, muchas ganas de hacer y contar con el apoyo de la gente realmente es importantísimo. Y esto es lo verdaderamente valedero en este trabajo.